FM 99.7, Che Barracas. La idea es que nos cuentes un poco, Pancho, cómo fue esto, digamos, y qué es el curso de formadores que se imparte en la Escuela Nacional de Formación Florestan Fernández, que depende del Movimiento de Sin Tierra de Brasil. Sí, exactamente. Este fue el sexto curso que se realiza en lo que es en el específico de formador de formadores. Fuimos la sexta turma, como se le dice, el sexto grupo de estudiantes, compuesto por 35 compañeros, sumados a una brigada de intercambio entre Brasil y México, que participaron algunas semanas con nosotros y después realizaron los viajes por los países. Con más de 10 países y 20 organizaciones participando de la experiencia, donde como convicción de la organización es la de formar formadores para replicar las experiencias en los países de origen y poder tener autonomía en esa formación, que es uno de los pilares fundamentales para la construcción política, ¿verdad? ¿Cuánta gente fue de Argentina? En la delegación argentina éramos 9 compañeros de distintas organizaciones del campo popular, y también contamos, por suerte, con la compañía de un compañero, Franco, que estaba por viajar para Haití haciendo la preparación y se sumó a la turma en una brigada de solidaridad que va a viajar. Estuvo compartiendo con nosotros el viaje, el encuentro. Contame específicamente qué es lo que trabajan en la formación. Bien, la escuela tenía varios ejes. Cada semana, en general, tenía un eje y un eje transversal que atravesaba toda la escuela, que era un programa de formación política, el ejercicio de realizar un programa. En ese sentido, pasamos desde introducción a Mariátegui, método marxista y las estrategias del imperialismo en América Latina a lo largo de la historia y en el presente. Esos fueron algunos de los ejes, más diversas actividades que íbamos participando y sumándonos, mismo de la dinámica de la escuela o propias del curso, y la experiencia de poder conocer tanto asentamientos del MST, campamentos o participar en marchas estaduales como la que pudimos participar como turma. En la marcha Odebrecht. Claro, exactamente. Hicimos un scratch a la multinacional que tenía negociados con el Estado brasilero en infraestructura civil, sobre todo de sobrefacturación en lo que fueron trabajos para la próxima Copa del Mundo. ¿Cuál dirías para vos que es el principal aprendizaje, fortaleza que te dejó este curso? Es una experiencia muy compleja de transitar, la verdad que muy rica en ese sentido, y lo que más se destaca y lo que uno más aprende es que la organización, las organizaciones y la organicidad son la mejor escuela política para todos los compañeros. ¿Y la principal crítica que le darías al curso, cuál es? Bueno, qué pregunta difícil. La verdad que no, fue muy admirable el nivel de organización para la cantidad de gente que circula por esa escuela. Pensemos que es una escuela para 200 personas y que en ese sentido uno ve con tanta naturalidad cómo se desarrolla la escuela que no puede creer. Hemos tenido, sí, como turma en sí y por los lugares orgánicos que habilita la escuela, para discutir algunos materiales que se presentaron o algunas metodologías en diversas clases que a veces el grupo de compañeros entendíamos que no era la metodología adecuada para transmitir esos conocimientos, y tuvimos el lugar como para poder evaluar esa crítica. Pero, ¿porque era una metodología que muy expositiva, poco participativa? Hubo metodologías que tenían esa forma y como turma pudimos comentarlo a la Comisión Político-Pedagógica. Contanos, ¿cómo es que sigue ahora tu experiencia después del viaje? Bueno, llegaste ayer, todavía tenés muchísimo por procesar, me imagino, pero hay también tareas por hacer. Sí, una de las condiciones que impone el MST para cuando convoca a los compañeros es que estos compañeros formen parte del área de formación de sus organizaciones. En mi caso participo en el área nacional del Frente Darío Santillán, entonces la responsabilidad es poder reproducir y transmitir la experiencia que vivimos en estos 45 días de curso y traerlo a nuestra organización para fortalecer el área de formación y la práctica de formación a nivel regional y nacional. ¿Cuál sería, digamos, una tarea concreta que se desprende de eso? Sí, en particular la propuesta que empezamos a madurar en el curso y que ahora que conversar con los compañeros es pensar distintos niveles de formación de la militancia en general a partir de las capacidades y las responsabilidades que tienen los participantes de las organizaciones en niveles diferenciados para el crecimiento político de los integrantes del colectivo. Por ejemplo, pensar diversos programas de formación para compañeros que recién se inician, compañeros que ya tienen responsabilidades asumidas en las orgánicas o en las distintas áreas, y los compañeros con más trayectoria que tienen la necesidad de discutir de forma más integral muchas de las políticas de la organización para transmitirlas al resto de los compañeros. ¿Y de ese esquema cuál crees que es, digamos, el que más te interpela a vos para pensar? ¿Qué te gustaría hacer? Yo creo que es muy importante, en primera instancia, una formación sólida para los compañeros que empiezan a transitar la organización y quizás ya tienen 1 o 2 años de trabajo concreto en distintos grupos o en distintos espacios y que empiezan a tener lugares cada vez más importantes y protagónicos en las discusiones de definiciones y de la cotidianidad de la organización. Y vos, si te tendrías que ubicar dentro de uno de esos grupos, ¿dónde te ubicás? A mí me toca estar del lado de aportar a las instancias de formación de forma transversal y aportar ese contenido a todos los compañeros. Bueno, me alegro muchísimo. ¿Materiales trajiste para compartir y eso? Sí, por suerte pudimos conseguir muchos materiales de la experiencia sistematizada del MST en cuanto a la formación, que también esa es una práctica a rescatar mucho. El valor del acúmulo de todo lo generado en esos 30 años de organización. Y también agregar la importancia de la experiencia, no solo con la escuela, sino el compartir con 10 países y con 20 organizaciones todos los análisis que íbamos transitando. Digo, hoy la riqueza de haber escuchado 20 opiniones distintas de 20 organizaciones frente a las coyunturas, es lo que importa. Sí, para ir cerrando, Pancho, contanos un poco cómo es la dinámica de la escuela, digamos. Vos estabas en este curso en particular, pero eso es de lunes a lunes. ¿Qué dinámica de trabajo, además de cocinar y compartir, se dan? Sí, la escuela tiene un grupo de compañeros del MST que vive allí, que es la Brigada Polonio de Carvalho, que tiene su organización interna, tanto en núcleos de base, que se organizan para distintas tareas, como en sectores. El sector de servicios, por ejemplo, se encarga de la cocina, de la limpieza del comedor, etcétera. El sector pedagógico, donde están los compañeros que tienen las tareas de pensar los cursos y estar en la biblioteca, por ejemplo. Y el sector de producción, donde se encargan de la huerta, de los distintos espacios. Toda la turma, todo el grupo de compañeros que participamos en la experiencia, nos insertamos en esas tareas también, haciendo un aporte de trabajo militante y trabajo voluntario para participar. Esa es la estructura con la que se maneja la escuela, que va recibiendo constantemente distintos cursos, distintos. Nosotros, en el periodo de los 45 días que estuvimos, hemos visto más de 15 grupos distintos de cursos, seminarios, etapas de cursos que van pasando por la escuela, llegando a más de 200 personas conviviendo en ese mismo espacio. ¿Qué tan grande es el predio? Es un predio muy grande. Yo creo que tiene una... Soy malo para las hectáreas, pero si no me equivoco, eran 7 hectáreas. Es un predio muy grande. ¿Y surge de una toma del MST o, digamos, sabés la historia? No, ese es un predio que se compró. Ajá. Por la definición política de dónde debería estar ese predio. Está cercano a un aeropuerto internacional porque es una escuela nacional donde se recibe mucha militancia internacional. Uh-huh. Toda la importancia de estar ahí. Y también equidistante entre Sao Paulo y Río como ciudades muy importantes de llegada, digamos. Ahí hay una definición de dónde tenía que ser el lugar. Bueno, un pequeño pantallazo de tu estadía por allá. En lo inmediato, entonces, seguís ahora desde el área de formación pensando algunas líneas de trabajo y de cómo seguir con esa experiencia. FM 99.7, Che Barracas.